Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Brujeres al Aire. Mi nombre es Salomé y estoy muy contenta de acompañarles una vez más, como son todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura. El día de hoy me acompaña Sayana, que nos va a dar el clima mensual, el clima astrológico menstrual. Ya estoy tan acostumbrada a hablar de la menstruación. A propósito de eso, estuvimos la anterior semana festejando el día de la higiene menstrual y lo hemos estado reivindicando como el día de la felicidad menstrual, ¿no? Tratando de luchar contra todo este sistema de consumo que se ha creado alrededor de esta necesidad nuestra. Bueno, ahí seguimos reivindicando todas esas cositas importantes de nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y es lo que nos permite reivindicarnos siempre como feministas y anticonsumistas. Y bueno, estamos aquí con la Sayana y tenemos preparado algo súper lindo para esta tarde. Tenemos una colección de poemas feministas y poemas de mujeres feministas que hemos escogido juntas y los vamos a leer en esta primera parte. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy es súper especial. Como saben, vamos a tener el clima astrológico del mes. Vamos a hablar de las lunas del mes porque, claro, las lunas son lo que más nos ayudan a sintonizar con nuestra energía y con nuestra energía femenina, ¿no? Además, para las mujeres nos resulta súper fácil, mucho más fácil, digamos, no súper fácil, conocernos a través del estudio de las lunas y cómo estos nos pueden ayudar en nuestro desarrollo psicológico y emocional. Y súper feliz igual de poderles compartir estos poemas que escogimos con la Salo, que están súper lindos para que este mes, que junio astrológicamente es un mes súper, súper chévere, súper interesante, donde se cocinan un montón de cambios súper lindos. Entonces vamos a iniciarlo con esa energía súper amorosa, feminista de la poesía. Lindas, entonces ahora vamos a pasar de inicio con una canción, Tonada de Luna Llena de Iliari. Enamora tu corazón con el mío. Yo vive una garza morada andando, le combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena. Muchacho a la casa y me trae la carabina, gio, pa' matar ese gavilán que no me deja. Más gallinas, gio. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, si ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, si ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna llena, menguante, luna, luna llena, menguante. Y bueno, espero que les haya gustado este temita de Iliari. Es una cantautora peruana que reside aquí y tiene unas muy buenas letras, búsquenla. Es una excelente compositora también. Y bueno, vamos a empezar con nuestra colección de poemas, nuestra selección de poemas feministas que hemos reunido para el día de hoy. Y tenemos uno de Rupi Kaur. No quiero tenerte para llenar mis partes vacías. Quiero estar llena conmigo, quiero estar tan completa que pueda encender toda una ciudad y luego quiero tenerte para que las dos juntas la prendamos fuego. Sigo con la siguiente. La siguiente es, pasa la palabra hermana. ¿O no? Estoy confundida. Sí, sí, es del manifiesto Witch, del que ya hemos hablado en este programa, de las mujeres son unas mujeres que hacían hechizos frente a lugares e instituciones públicas en Estados Unidos y hacían hechizos para acabar con este sistema patriarcal y, bueno, también capitalista. Que usaban la brujería, ¿no?, como principal arma contra el capital y contra el patriarcado. La reivindicación de la energía de las mujeres y de la magia femenina como una de nuestras más valiosas armas de lucha contra el capital y contra el patriarcado. Entonces vamos con este poema que se llama Pasa la palabra, hermana. Doble, burbuja, guerrera y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos, y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Doble, burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres estarás en líos. Maldecimos tu imperio para hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Buenísimo, este es excelente. Tenemos otro que se llama Mujer, de Griselda Álvarez Ponce de León, una escritora feminista latinoamericana. Nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, dura la vida. La hembra viene en pecado concebida, y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto, con tu ovárica fuerza sostenida, para luchar con alma dividida, porque no en todo lograrás boleto. Te dan sencillo, más te exigen doble, sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad, sustancia doble. Gigante, siempre aunque el dolor en vista, por fuera suave, muy dentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Lindo. Vamos con otro que es, si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra, y blanca, y gris, y verde, y rubia, y morena. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda, o no me quieras. Lindoso. Aquí hay igual uno cortito, muy lindo, que se llama Indian Summer, de Dorothy Parker. Y dice: en la juventud me esmeraba por agradar a mis amantes y cambiar conforme cambiaba de hombres, de gusto y semblante. Pero ahora que sé lo que sé y que hago lo que me agrada, si no te gusto como soy, te me vas, mi amor, a la chingada. Parece más una copla, ¿no? Lindo. Sí, importante además. Precioso. Importante además. Es verdad. Vamos con Yo soy una mujer, de Marina Colasanti. Yo soy una mujer a la que siempre le gustó menstruar. Los hombres vierten sangre por dolencias sangrientas o puñales clavados, encarnada urgencia a ser estancada, encerrada, en la mañana oscura de la arteria. En nosotras, la sangre aflora como fuente, en el cóncavo del cuerpo, ojo de agua escarlata. Encharcado satén que se escurre de hebras, nuestra sangre se da en mano besada, se entrega al tiempo, como el viento a la lluvia. La sangre masculina tiñe las armas y el mar, empapa la tierra de los campos de guerra. Salpica las banderas, mancha la historia. La nuestra, contenida en blancos paños, resbala sobre el coxis, persigne el lecho, manso sangrar sin grito, que anuncia las redes de la hembra. Yo soy una mujer a la que siempre le gustó menstruar, pues hay una sangre que corre hacia la muerte y la nuestra que se entrega a la luna. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Es verdad. Está muy lindo. Este poema fue Yo soy una mujer, de Marina Colasanti. Ahora vamos con uno que es una especie de narración, de Gioconda Belli. Se llama Vestidos de dinamita. Me tengo que ir a comprar las pinturas con las que me disfrazo todos los días para que nadie adivine que tengo los ojos chiquitos como de ratón o elefante. Estoy yéndome desde hace una hora, pero me retiene el calor de mi cuarto y la soledad que por esta vez me está gustando, y los libros que tengo desparramados en mi cama, como hombres con los que me voy acostando, en una orgía de piernas y de brazos que me levantan el desgano de vivir y me arañan los pezones, el sexo, y me llenan de un semen especial hecho de letras que me fecundan. Y no quiero salir a la calle con la cara seria, cuando quisiera reír a carcajadas sin ningún motivo en especial, más que este, sentirme preñada de palabras, en lucha contra la sociedad de consumo, que me llama con sus escaparates llenos de cosas inalcanzables, y en las que rechazo con todas mis hormonas femeninas, cuando recuerdo las caras gastadas y tristes de las gentes de mi pueblo, que deben haber amanecido hoy como amanecen siempre, y como seguirán amaneciendo hasta que no nos vistamos de dinamita y nos vayamos a invadir palacios de gobierno, ministerios, cuarteles, con un fosforito en la mano. Hermoso. Ay, súper combativa. Gioconda Belli era guerrillera. Claro. Tiene unos libros increíbles, muy, muy recomendadísimos. Es súper feminista. Sigamos. Súper feminista. Sigamos con más Gioconda Belli, entonces. Y vamos con esto que se llama Engendraremos niños. Engendraremos niños, cientos de niños saliendo a la alborada, entre piernas morenas y canciones. Engendraremos niños, con el puño cerrado y la conspiración, el secreto en los ojos. Engendraremos niños, los verán aparecer por las montañas, los campos, las ciudades. Niños con mirada de relámpago, niños sigilosos cruzándose en la noche de los mensajes. Niños sin padre o madre, hijos de mujer y hombre agazapados, niños clandestinos. Engendraremos niños, por cada hombre o mujer que nos maten, pariremos cientos de niños que seguirán sus pasos. Lindísimo. Muy bueno, tiene como igual toda esta temática guerrillera que ella siempre manejó. Tenemos uno de Alfonsina Storni. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no puede ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral, y saben que las lobas vienen del matorral. Qué hermoso. Es muy bueno, qué lindo. Qué lindo, porque además, tal cual, las mujeres rebeldes venimos del matorral. Venimos de nuestra relación con la naturaleza y el entorno. Así es. Con nosotras, con las otras. Así es. Y nos sentimos mejor en jauría que... Claro. Por más de que la sociedad nos intente convencer a veces, o nos haya educado para no soportarnos mucho, supuestamente, en jauría. Esta idea de... somos muy complicadas, tener muchas amigas es terrible, las mujeres somos unas locas, mentira. Sí, es verdad. Unidas somos súper más fuertes. Y es algo súper común, yo he escuchado un montón en realidad, que muchas chicas que me han dicho, no, yo me llevo mejor con hombres, ya a mí no me gustan las amigas, es como... somos muy complicadas. Sí. Incluso en círculos feministas suele pasar, como el tema de la sororidad, siempre es compleja. Y no porque seamos complejas, sino porque nos hacen creer que somos complejas y terminamos haciendo nuestras relaciones complejas. Es verdad. Pueden escucharla, Sayana está barajando su mazo de tarot para que estén ahí pendientes. Va a ser una tirada colectiva y va a hablar más adelante sobre las lunas de este mes. Y todo el clima astrológico que vamos a tener en junio. Vamos a pasar ahora con una canción llamada Lo Innombrable de Marta Gómez. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cactos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo. Acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable, en mi voz toca. Pierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo ya los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos. Huesos. escasa me va. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Bueno, regresamos. Vamos a continuar con nuestra selección de poemas feministas y vamos a leer otro que nos gusta un montón, de Witch, de la, se llama Organización de Mujeres, ¿cómo es? La traducción tal cual, Conspiración de las Mujeres del Infierno. Sí, como... Sí, Conspiración Internacional de las Mujeres del Infierno. Exacto, así es. Organización Internacional, no, es que es... No es organización. Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Conspiración Terrorista, o más bien una aquelarre. Exacto. Es una aquelarre. Manifiesto Witch. Brujas, somos todas las mujeres. Es el teatro, la revolución, la magia, el miedo, la felicidad, el encanto. Es la conciencia de que las brujas fueron las primeras combatientes y guerrilleras contra la opresión, más específicamente la opresión de las mujeres a lo largo de los siglos. Las brujas siempre fueron mujeres sin miedo de existir, de ser valientes, agresivas, inteligentes, rebeldes, curiosas, independientes, liberadas sexualmente y revolucionarias. Tal vez eso explica por qué 9 millones de ellas fueron quemadas. Las brujas fueron las primeras en practicar el control natal y el aborto. Las primeras alquimistas. Transformar la piedra en oro es muy peligroso para el capitalismo. Ellas no se quedaron de rodillas frente a ningún hombre. Eran sobrevivientes de la más antigua cultura, antes de la mortal represión espiritual, económica y sexual de la imperialista sociedad fálica, severa destructora de la humanidad y la naturaleza. Las brujas viven en cada mujer, es la parte libre de cada una, que existe debajo de la abdicación ante la absurda dominación masculina, el maquillaje y la ropa que ahoga y es impuesta por esta sociedad enferma. No puedes simular ser una de ellas porque eres mujer y con solo mirar dentro de ti ya sabes que eres una bruja. Haz tus propias reglas, sé libre y rebelde, forma tu propio círculo de hermanas y construye tus utopías, los blancos, todo lo que es represivo, autoritario, machista, las armas, el teatro, la sátira, la poesía, la música. Los stencils, las pegatinas, tu escoba, las pistolas, las muñecas vudú, toda la magnífica e ilimitada imaginación, porque tu poder radica en que eres mujer y se fortalece trabajando con las otras hermanas. Eres bruja, siendo mujer insumisa, furiosa, feliz e inmortal. Lindísimo, es muy bueno en realidad. Creo que no he encontrado ningún compilado... escrito, más bien no he encontrado nada escrito que refleje tanto lo que estamos sintiendo ahora todas juntas en Brujeres al Aire, que es más o menos, estos son los lineamientos de nuestro programa de radio. Explican tal cual cada una de las cosas que sentimos, mezclan tanto el arte, las plantas, los hechizos, los rituales, el anticapitalismo, el anticonsumismo, o sea, todo lo que he estado buscando lo encontré en Witch, en realidad. Se los recomiendo mucho, está en la red, está traducido porque originalmente está en inglés. Y vamos con otro poema. Vamos con otro de Alfonsín Storni. Cada día que pasa más dueña de mí misma. Sobre mí misma cierro mi mirada interior. En medio de los seres, la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos ni tolero señores. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado, se ve que poco a poco o nada les pesa el corazón. Tengo sueño, mujeres, tengo un sueño profundo. Oh, humanos, en puntillas del paso deslizad, mi corazón susurra, me haga silencio el mundo y mi alma musita fatigada, callad. Hermoso. Descubrieron a Alfonsina Stormi, feminista, con muchos poemas, justamente revisando estos poemas de ayer de Alfonsina Storni, encontré que no se la consideraba como tal una escritora feminista, claro. Pero hay muchos poemas en los que ella realmente habla de lo que siente y piensa al respecto, ¿no? De ser mujer en esa época también. Y que termina siendo, a veces pensamos, ¿no?, que el feminismo es este concepto súper académico. Uh-huh. Que se relaciona únicamente con conceptos, con lugares, con ideologías, y realmente el feminismo es algo que tenemos, que está en nuestra vida diaria, ¿no?, que se construye y que se descubre y que se deconstruye a lo largo del paso del tiempo. Y claro, Alfonsina Storni vivió en una época y vivió en un contexto en el que, aunque no la llamemos feminista, o sea, claro, estaba parada al frente de un montón de machos. Claro, en el mundo del arte, en el que igual a las mujeres no se las consideró nada más que musas. Que musas. Nada más que... Se las relegaba a musas y a musas violentadas, ¿no? Y en una época en que muchas de las musas violentadas eran artistas increíbles. Así artistas es. Impresionantes que terminaban siendo musa de un artista hombre, que terminaba mandando a la oscuridad su trabajo y relegándolas igual a la casa y a ser su fuente de inspiración. Entonces, claro, obviamente que todas estas escritoras y pintoras, con el simple hecho de posicionarse y de pararse delante de todos estos hombres, sin miedo, eso es un acto feminista. Totalmente, claro que sí. También siento que parte del feminismo también es no solo el de construir y destruir todo lo que ha existido hasta ahora, ¿no?, respecto a cómo se ha tratado a la mujer y a cómo se ha visto a la mujer desde siempre, sino también a crear algo nuevo. Y el arte es justamente eso, sí. Toda la creación y bueno, también pararse en ese mundo del arte siendo mujer, y me imagino todos los obstáculos que le pasaron, que le tuvieron a Alfonsina Storni, que tuvo que pasar. Obviamente eran obstáculos puestos por la sociedad machista del arte, que me imagino claro, la que ella estaba rodeada también. En unos minutos vamos a escuchar una canción de Rebecca Lane, Corazón Nómada. Y vamos a escuchar también los cortes comerciales de la Casa de la Cultura. Y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales, tantos males en el mundo. Hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas, siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomen la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora

cuando paso por la calle sola en todo momento. Tú y cuántos como tú contra estas dos titánides. Corre, ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te pervierte o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. Este poema es de Ana Isabel García o la Gata Katana, que tristemente falleció el anterior año, pero dejó un legado de poesía y de música increíble. Es realmente... te hace soñar. Y una de las mejores raperas feministas, creo que... así es. Que hemos tenido en el mundo. Es verdad. Y que se fue muy pronto. Pero dejó algo muy, muy valioso. La Gata Katana. Exacto. Y bueno, vamos a empezar con la astrología. Ahora sí. Entonces vamos a empezar a hablar de este mes de junio. ¿Y qué nos trae junio en temas astrológicos y en temas energéticos? Junio es un mes súper chévere. Lo primero para entender de qué se trata la energía básica de este mes es que estamos con el sol en Géminis, ¿no? Entonces las personas Géminis están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a todos los Géminis del mundo. ¿Y qué pasa con Géminis? La energía Géminis es... energía mental, es un signo de aire, es un signo de entender, es un signo de comunicarte. Estos son días, y hasta el 21 de este mes, es un momento en el que tenemos más citas de lo normal, nuestros amigos nos llaman mucho más, nos salen varios planes del mismo día, tenemos miles de citas, que nos llaman del trabajo, que una cosa, o sea, nos escriben más la gente, nos avasallan con mails, estamos como que mucha comunicación. Todo el mes, esa, ¿no?, es la energía Géminis, porque Géminis es comunicación. Entonces estamos con esto, estamos con la energía Géminis, y además hay que tener siempre el contexto de dónde venimos, ¿no? Venimos de una luna llena en Sagitario. La luna llena en Sagitario es la luna llena de la verdad. Nosotros estamos todavía en un momento en que hace una semana, hace poquito, y todavía en estos momentos estamos entendiendo algo a nivel interno muy fuerte. Descubrimos algo, entendimos algo con lo que todavía quizás estamos un poco conflictuados, que todavía no sabemos muy bien cómo llevarlo a la práctica, cómo comunicarlo, pero estamos seguros de algo ya. Hubo mucha confusión, yo creo que los 6 primeros meses del 2018 han sido de mucha confusión, y yo hablando con gente, que es parte de ser astrólogo, es justamente comunicarte con el resto de personas, me he dado cuenta que veo mucha gente buscando una verdad, ¿no? Y ahora estamos en esa verdad, hemos encontrado una verdad, esta verdad no tiene que gustarnos necesariamente, pero estamos conscientes de algo, completamente. Y venimos al mes Géminis. El mes Géminis es un mes en donde comunicamos, queremos comunicar. Queremos empezar a crear las conexiones con otros y las conexiones internas para poder manifestar algo que ya sabemos sobre, en base a esta nueva información que tenemos. El sol en Géminis es un periodo súper lindo para estar con amigos, etcétera, pero es un periodo en el que hay que hacer extra esfuerzo en estar en el ahora, estar en el presente. Porque ¿qué pasa con la energía Géminis y qué pasa con el pensar mucho? Nos vamos, nos salimos de la realidad. Full de aire. Full de aire. O queremos abarcar mucho y estamos haciendo mil cosas y tenemos mil proyectos y nos ofrecen mil salidas y pensamos que vamos a hacer todo a la vez y que sí vamos a poder. Cuando tenemos el sol en Géminis es, a ver, enfóquese, vamos a hacer una cosa a la vez, nos vamos a concentrar en lo que vale la pena. Bájenle al overthinking, ese es momento de coger y en serio centrarse en estar en el ahora. Eso es súper importante porque solamente en el ahora se pueden desbloquear las oportunidades para la evolución, no para la liberación. Pensando en lo que vendrá en el futuro, así sea en 2 minutos o en lo que nos pasó, así haya sido hace 2 minutos, nos estamos perdiendo todas las oportunidades de evolución. El sol se queda en Géminis hasta el 21 de julio y luego pasa a Cáncer. Pasa Cáncer, que es, y con eso viene el Inti Raymi, además porque Cáncer es un signo cardinal, es un signo súper importante y representa el hogar, representa la estabilidad emocional. Entonces, luego de comunicar, luego de crear estos nuevos caminos neuronales que nos van a permitir trabajar con nuestra nueva verdad, empezamos a crear con esto una base. Y esa es la energía Cáncer. Por eso es tan importante en estos días enfocarse, porque... a medida, con lo que estamos haciendo ahora, vamos a crear algo, vamos a crear una base nueva. Entonces, esa es la energía en cuanto a presencia, es lo que vamos a estar haciendo a grandes rasgos, pero como saben, lo que va pasando a lo largo del mes, como nosotros nos movemos en medio de esta energía, está regido por nuestras emociones, ¿no? Si yo me siento triste, me presento de una manera, si me siento feliz, me presento de otra ante los problemas. Y ahí es la luna. La luna, que es nuestro mundo emocional, es súper importante saber qué está haciendo la luna mientras el sol está en Géminis, ¿no? Entonces, venimos de la luna llena en Sagitario, como yo les dije, nos acercamos a la luna nueva en Géminis. La luna nueva en Géminis recién va a ser el 12 de junio. Estamos trabajando con energía Géminis antes de tener un inicio emocional con la energía Géminis. Es decir, estamos entendiendo ahorita, estamos integrando esta, por cierto, por algunas alineaciones en el cielo. Es una semana para entender esta verdad, para entendernos, no muy buena para tomar decisiones. Uh-huh. Vamos a esperar para eso el 12 de junio, que es la luna nueva. Y esta luna nueva se da con particularidades. Primero está en tensión con Urano. Urano es los sueños, es el inconsciente, es la creatividad. Al estar en tensión nos dice que esto que estamos sembrando, porque las lunas nuevas siempre son un inicio con algo que trabajamos este mes, de esos 28 días desde que comienza la luna nueva, pero también lo que estamos trabajando a 6 meses. Entonces, al estar cuadrada la luna, al momento en que se perfecciona la luna nueva, con Neptuno, esto es un llamado de atención a estar en el ahora, a estar en el aquí y en el ahora, porque Neptuno es increíble, nos hace soñar, nos conecta con nuestro potencial creativo más profundo, pero también nos saca por completo de la realidad. Y como ya les dije antes, el reto este mes es estar presentes para poder aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el aquí y en el ahora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto que estamos queriendo crear, con esto que ahora sabemos que queremos comunicar al mundo, que va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con otros, en cómo nos mostramos, en cómo hablamos, en nuestro mensaje. Tiene que estar en tierra. Tiene que estar posicionado aquí, no puede estar en el futuro, en el pasado, en la nube, en la fantasía. Tenemos que concentrarnos en el ahora. Y solo ahí podemos realmente desbloquear todo este potencial creativo. Es muy importante saber, además, de que la luna, al momento de que se perfecciona la luna nueva, va a estar en contacto con Venus, con el nodo norte y con Quirón. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta luna nueva, además, inicia la temporada de eclipses. Y esto es súper importante. ¡Oh, no! Si bien la próxima luna llena que tenemos, que es la luna llena en Capricornio, no es eclipse todavía, pero su opuesto, el opuesto complementario de Capricornio, que es Cáncer, la luna nueva en Cáncer que se nos viene la próxima, es eclipse. Y es un eclipse de inicios, es un eclipse de nodo norte. Uh-huh. Es un eclipse que nos alinea con nuestro potencial. Entonces, en esta luna nueva, al estar en contacto, en buen contacto, en buena onda con Quirón, estar en buen contacto, en buena onda con el nodo norte y con Venus, nos está hablando de un deseo donde hay curación, un deseo donde nosotros queremos crear algo, queremos comunicar algo desde un proceso que ha sido duro para nosotros, pero que nos ha enseñado un montón y que nos permite tener ahora esta intención de hacer algo que nos permita conectarnos con otros de una manera hermosísima y de una manera mucho más positiva. Entonces, es una luna nueva súper, súper, súper linda, de aprovecharla muchísimo, por favor, a esta luna nueva. Además, al ser una luna nueva en un signo de aire, y al ser una luna nueva que inaugura la temporada de eclipses, les quiero dar un tip. Siempre, desde el momento que empieza la temporada de eclipses, es decir, desde esta luna nueva, las personas que se alinean con nosotros, las situaciones que nos llegan inesperadamente, son para nuestra evolución. La temporada de eclipses, siempre querramos o no, nos alinea con nuestro propósito de vida. Siempre digo que perdemos un poco el libre albedrío en temporada de eclipses, porque es como que el universo nos obliga, nos pone a las personas, nos pone las situaciones en nuestro camino que necesitamos para alinearnos. Y al ser una luna nueva de aire en Géminis, que es el signo de los amigos, de la frescura, de los ambientes, de salir, yo sí les propongo que aprovechen mucho esta energía centrándose en el ahora y centrándose en disfrutar lo que tienen, a las personas y a las conexiones que van a empezar a aparecer en su vida, porque realmente que se viene un cambio súper, súper positivo. Y claro, las temporadas de eclipse son la cosa más divertida de ver y de sentir un poquito. Entonces, claro, comunicamos algo que nos transforma. Hay un deseo de evolución que nos alinea con nuestro propósito. Eso es lo que más o menos se resume la luna nueva de este 12 de junio. Y luego, el 29 de junio, tenemos la luna llena. La luna llena siempre responde a la luna nueva que acaba de pasar, es decir, a la luna nueva del 12 de junio, a la luna nueva en Géminis. Responde también a un proceso de 6 meses en el que hemos estado desde que hubo la luna nueva en ese mismo signo, es decir, a inicios de enero, desde enero. Y también responde a un proceso lunar más grande de los 13 meses lunares, ¿no? Entonces son 3 ciclos en los que estamos manifestando. Una luna llena habla de cierres. Es un cierre, es un fin, es un cambio, es un momento de evaluación, es una manifestación en la realidad. Al ser Capricornio, además, un signo cardinal de tierra, esta es una manifestación en el mundo material. Es algo que vamos a poder ver. Es algo que no solamente se nos va, como la luna llena en Sagitario, que fue entender, que fue una verdad, que fue allá, sé, no. Esto es, lo veo, es algo en lo que he trabajado, es algo práctico, es algo que inicié en enero, que ahora me presenta resultados y que me dice, mira, así están las cosas, esto requiere o mejora, o cambio, o final. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, esta luna llena tiene algunas conexiones importantes e interesantes al momento que se da en conjunción a Saturno y a Lilith. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Saturno es el señor del karma, está en su casa, en Capricornio, y Lilith es un indicador que dice, aquí hay un cambio. Cuando hay conexiones con Lilith es, aquí algo pasó en la vida de las personas importante que llevó a transformación. Más que una energía, Lilith es un indicador. Entonces, está unido con Saturno, el señor del karma, que está en su casa haciéndonos enfocar en lo que es importante realmente. Claro, pero es que además hay una cosa súper interesante con Capricornio. Capricornio es rígido, Capricornio es frío, Capricornio es duro, pero en Capricornio ha estado Plutón muchísimo tiempo. Y Plutón ha estado desbaratando todo esto que es Capricornio, que se supone que tiene que ser Capricornio, súper serio, súper exitoso de cierta manera, súper correcto ante la sociedad o ante su idea de moralidad, ante su familia elegida o lo que sea, ¿no? Entonces, Plutón ha estado diciendo, no, esto no sirve, no vale más, tienes que cambiar por completo, transformar la idea de éxito. Y claro, Saturno llegó a su casa y se encontró con todo este relajo que estaba haciendo Plutón y dijo, bueno, entonces ahora nos vamos a hacer cargo. Nos vamos a hacer cargo en serio de las situaciones y te vas a alinear con tu potencial que te permite mostrarte al mundo, que te permite ser una persona exitosa para ti, con lo que eso significa para ti, no tanto con lo que te dijeron que tenía que ser, no tanto con lo que en algún momento pensaste que era lo que tenías que ser, sino en algo que te mueve mucho, mucho el corazón. Entonces, esta luna llena se da ahí. Es una luna llena que nos deja bien claro lo que tenemos que hacer para alinearnos con lo que queremos crear en nuestra realidad práctica, material, y donde hay un cambio. Que Lilith esté ahí es súper importante. Échenle ojo y veamos, ¿no? Entonces, es la manifestación de algo sembrado en enero. ¿Cómo desafiamos nuestra idea de éxito? ¿Cómo nos presentamos ante el mundo de una forma diferente desde nuestra individualidad? Es una transformación en la que hemos estado, que nos lleva además a una acción de limpieza. Porque, ¿qué pasa? Cuando se perfecciona la luna llena, está en oposición a Marte. Marte está en conexión a Marte. Marte está en el nodo sur, que está en este momento en Acuario, pero que pronto va a cambiar a Capricornio cuando cambian los nodos lunares e ingresemos en una nueva temporada de eclipses, ¿no? Entonces, Marte en el nodo sur, Marte va a empezar a retrogradar. Marte llega al nodo sur, que es por donde nosotros desechamos cosas, es todo nuestro equipaje kármico de esta vida y de otras, Y está claro, y eso es algo que hemos estado sintiendo todos. Yo sé que es todo lo que quiero botar en mi vida. Yo sé qué es lo que ya no quiero tener. Yo sé cuáles son los cambios. Y todos vamos a estar, además de eso, la energía Géminis nos exalta. Todos vamos a estar como, ya, quiero cambiar, quiero ya botar, quiero ya superar esta situación. Pero Marte va a retrogradar. Entonces, vemos lo que tenemos que eliminar. Es una manifestación muy fuerte. Y empieza un proceso de depuración que va a ser lento, que va a ser complejo, en el que vamos a tener que estar centradas, porque Marte retrogradando nos retrasa las cosas un montón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tanto caos! Marte retrógrado no es tanto caos. Mercurio retrógrado es caos. Marte retrógrado es paro. Imagínate, es el planeta de la acción. Entonces, el man se va para atrás. La gente te colabora menos en lo que quieres hacer, te cuesta más avanzar con proyectos, trámites, porque incluso nuestra energía baja. Entonces vamos a estar viendo todo esto que queremos cambiar ya ahorita, pero nos va a tomar. Y que lo haga, que Marte retrograde, además todo movimiento retrógrado es un movimiento kármico, es para que nos enfoquemos. Uh-huh. Uno por uno en las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que trabajar para alinearnos con este potencial de éxito nuevo que sabemos que queremos y sobre el cual vamos a estar teniendo una manifestación en la luna llena, ¿no? Esto inicia todo un ciclo de limpieza emocional. Y bueno, vamos a irnos rápido con la energía disponible de este día, vamos con una tirada de tarot para el mes de junio. ¿Qué nos trae el mes de junio energéticamente para la colectiva? Vamos a ver. Y la carta para la colectiva para junio es el 8 de copas. ¡Qué oportuna carta! El 8 de copas habla de un retiro. Habla de un retiro de cosas, de una situación, de una persona, de una emoción que no necesariamente nos ha dejado de proporcionar satisfacción emocional. Uh-huh. Pero que sabemos que no es lo que queremos tener en nuestra vida. Puede ser una situación laboral, puede ser una persona, puede ser una emoción, un enganche emocional que nos brinde satisfacción inmediata, que sí nos guste, pero que entendemos que por ahí no es, que nos está alejando de nuestro verdadero potencial. Y empieza una búsqueda que puede ser un viaje, tanto al interior, siempre al interior, pero que también puede estar representado por un viaje físico, un viaje real, en el que vamos a encontrar nuestra verdad. Que vamos a decidir dejar esto que sí, ya tenemos, sí conseguimos, en algún momento queríamos tener mucho y lo tenemos y nos damos cuenta que, oh, por aquí no era. Y necesito retirarme a entender. Uh-huh. Y ahí va súper claro el tema también de la pronta retrogradación de Marte. Va súper claro el tema que les dije. Esta semana específicamente es una semana para entender, para integrar lo que se nos está presentando. Y vamos a iniciar todo un nuevo cambio, ¿no? Junio es un mes, es el mes que está en medio de un gran cambio que se nos viene a nivel energético. Entonces vamos a aprovechar muchísimo esta búsqueda y este retiro. Y con aceptación de que lo que tenemos que dejar en el camino, lo dejamos porque lo que viene en el futuro es mucho mejor. Y que todo esto se desbloquea en el ahora. Así que por favor, a estar presentes. Qué hermoso, Sayana, estuvo muy lindo todo lo que has estado hablando hoy, creo que está, ay, me cae así tan profundamente y lo siento un montón, qué bueno que hayas estado aquí y sabes que creo que hace falta un poquito que nuestra audiencia sepa en dónde puedes seguirte siempre escuchando y leyendo. Si nos puedes ayudar con tu Instagram, con tu... Claro, todo claro. Lo que tengas para... Subo información a Instagram. Mi Instagram es @nahui, nahui con H, es nahui punto xo. Nahui.xo sería en Instagram. Ahí subo información astrológica con eventos que son realmente importantes, información sobre círculos de luna y todas las cositas que estamos haciendo para en especial alinearnos con la energía universal y con la divinidad femenina. Ok, ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el día de hoy nuestro programa Brujeres al Aire. Les vamos a dejar con una canción de Tribade, Gau Pasa. Tengan una buena tarde. Y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional.